Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, recibió la felicitación por haber creído. Notó la autenticidad de su creencia por la felicidad. Es uno de los frutos de los que habla la carta a los Gálatas, de la vida en el Espíritu: alegría, paz, magnanimidad, mansedumbre, bondad. La fe de María consistió en su aceptación cordial a lo que el ángel le anunció sobre su maternidad divina. Ella expuso sus razonamientos humanos, pero luego, cuando percibió la palabra de Dios, creyó y comenzó a obrar de acuerdo a ella. Para nosotros es un testimonio eficaz, ya que necesitamos creer cada vez más y mejor. Nunca es suficiente. Esta virtud teologal tiene que ir creciendo proporcionadamente a nuestro progreso en otros aspectos de nuestra existencia. Tengamos en cuenta que, por un lado, la fe es un don. De allí que mucha gente manifiesta su admiración hacia otros que pueden creer. Lo escuché de varias personas que me lo dijeron, como aquel hombre con cáncer que admiraba a su amigo, que todos los días participaba de la misa, oraba, era solidario y sobre todo era auténticamente feliz. Él hubiera querido estar a su altura, pero no podía. Le parecía que no había recibido ese don. Yo le expliqué humildemente algo sobre la fe y le dije que tenía que pedirla y, por otro lado, empezar a ejercitarla como si la hubiera recibido. En el momento no me entendió, pero después intentó practicarlo y logró avanzar mucho, poco a poco, hasta tal punto que consiguió una mejoría muy grande en su enfermedad. Comprobó que todo es posible para el que cree. La virtud de la fe debe ser alimentada con la palabra de Dios que se nos revela. De allí que se recomiende tanto su lectura y meditación. Es un buen ejercicio hacer la lección divina. Después de la lectura del texto sagrado, con una actitud orante, conviene comenzar a repetirnos alguna frase de la Sagrada Escritura tipo mantra. De allí que vale la pena leerla pausadamente e incluso tomando nota de algunos pasajes que nos pueden servir como un botiquín para determinadas circunstancias. Por ejemplo, buscar tal pasaje de un salmo para el miedo, otro del libro de los Proverbios para la ansiedad, en el Evangelio para vencer la tristeza. Cada uno puede hacer su propia lista. El trabajo fundamental que se debe llevar a cabo en esta virtud es actuar como si. Es decir, cuando escuchamos un pasaje de la palabra, no tenemos que esperar experimentar efectos para comprobar que funcionó, sino que inmediatamente tenemos que obrar como si ya se estuviera cumpliendo en nosotros. Un ejemplo claro lo vemos en aquellos 10 leprosos a quienes Jesús encontró y luego envió al sacerdote para que se reintegren a la comunidad. No estaban sanos cuando les dio esa indicación. Mientras iban de camino, quedaron curados porque se apoyaron en la palabra con fe. La fe nos lleva a obrar como si hubiéramos vencido el miedo, la tristeza, la pereza, la enfermedad. Es cuestión de lanzarse sin dar tantas vueltas. Como los patos que no realizan cursos especiales de natación, sino que cuando nacen directamente la madre los lanza a nadar. Surge del interior de ellos la energía para ejecutarlo. Nosotros podemos vencer muchas autosugestiones negativas que se nos fueron metiendo, como por ejemplo, no sirvo para esto, seguro que me saldrá mal, nadie me quiere, soy un desastre. Y la lista la puede seguir cada uno. Sobre todo su mente, que es como un caballo difícil de domar. Pero lo cierto es que cuando dejamos que se instalen esos pensamientos negativos en nuestro interior, después obraremos conforme a ellos. Conviene anticiparse a ellos por medio de frases de aliento. Venzamos la oscuridad de esas ideas negativas con la luz de la fe que nos lleva a confiar. Dios nos hará conseguir todo lo que sea noble, justo, bueno, dentro de los planes que Él tiene, pero también de nuestra parte pongamos todo lo mejor. Por encima de todo, pongamos la fe que nos hace tener presente a un Dios que tiene un proyecto para cada uno de nosotros, como lo tuvo con María, a quien eligió para la misión más noble que una mujer puede recibir. Cada uno en lo suyo. Hace falta buscar el querer de Dios. Nunca olvidemos los frutos que la fe nos debe permitir dar. Como dijimos al comienzo, según San Pablo en la Carta a los Gálatas, tendremos como resultado la alegría, la bondad, la paciencia. Antiguamente los monjes del desierto decían que un gran fruto de la fe era no juzgar a los demás, tratando de notar los aspectos buenos de los otros. Es un excelente ejercicio para practicarlo cada día. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.